Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El primer festival de danza árabe denominado La Magia de Egipto se realizará el próximo 16 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi. Participarán las academias de baile On Vole, Dharma Yoga y Sofía Espinosa Academia. Se bailarán danzas tradicionales de Medio Oriente y habrá música en vivo interpretada con instrumentos típicos de ese país. Internacionales. La Habana. Un homenaje al periodista ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello, el asesinado en La Habana por agentes de la dictadura de Fulgencio Batista, el 13 de mayo de 1958, se realizará hoy en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas en la capital cubana. Bastidas estuvo con guerrilleros encabezados por Fidel Castro en la Sierra Maestra, desde donde colaboró con Radio Rebelde, utilizando el seudónimo de Atahualpa Recio. Entre los asistentes al homenaje estarán combatientes del Ejército Rebelde, que siendo muy jóvenes conocieron a Bastidas en la Sierra Maestra. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.